nos visita un amigo, ¿no? Hay un libro que se va a presentar hoy que se llama Humanizar la Vida, porque Dios se humanizó, del padre Claude Febre Dubois, seguramente está mal pronunciado, y Nelly Ebrard. Y sobre este tema vamos a hablar ahora, Néstor, porque tenemos a la visita acá con nosotros, ¿eh? Bienvenido, Claudio. Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien. Yo quise volver acá un poco, recordar muchas cosas que fueron de nuestra vida, de Nelly y yo. Quisimos hacer un poco, dar una mirada hacia atrás, lo que hemos vivido, y una mirada hacia adelante, porque estimamos que lo que hemos vivido está fundado sobre cosas que siguen valiendo para marcar la vida de uno, para servir como de paneles indicadores para saber por dónde agarrar hoy. Las circunstancias cambiaron, pero el norte sigue siendo el mismo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Río Negro? 23. 23 años. Sí. Y vos venías del norte, de Formosa. De primero Formosa, llegaste a Argentina. 5, y después, antes, Chaco, 3 años. Ajá. 2 veces volteados. O sea, más de 30 años en Argentina. Sí, 36 por todo. 36. Sí. Y siempre cerca de los más pobres, ocupándote, hoy se diría, de temas sociales, de temas de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. En realidad nosotros, Nelly y yo, somos hijos del concilio. Uh-huh. Y ahí renacimos, volvimos a nacer, ¿no? Y cuando la venida a América Latina está en la lógica de esto, de este movimiento, porque en un momento el Papa Juan XXIII mandó una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Francesa diciendo a ver si se podía pensar en mandar algunos curas a América Latina para hacer que pueda avanzar, ¿no? Y nosotros nos agarramos de eso, nos gustó porque Juan XXIII es el que había lanzado el concilio con el cual nos identificamos, y entonces esta carta nos desencadenó en nosotros esta especie de deseo de venir acá. Quizá hay que recordar para los más jóvenes el Concilio Ecuménico Vaticano II, que renovó, rejuveneció, en palabras de Juan XXIII, aggiornó la Iglesia Católica, y que terminó en 1965. Sí. Así que a partir de eso, la venida de... fueron unos cuantos curas franceses. Sí, sí, curas, sí, que hicieron un poco de lío, curas obreros, curas trabajadores, curas preocupados por lo social. Sí, sí. En esa ola estuviste. Sí. Sí, y fuimos un buen paquete ahí de curas que vinimos en esa época, los años 70, ahí y yo llegué al Chaco entonces, porque nos mandaban hacia diócesis y obispos que habían pedido curas franceses en esta línea de Juan XXIII, ¿no? Uh-huh. Entonces, que cuando no nos mandaban a cualquier lugar, ¿no? Y entonces, cuando llegué al Chaco, ya estaba otro cura francés, Carlos Plancot, y una comunidad de 5 hermanas religiosas de San José. Yo, hablando de Asterix y Obelix, Obelix cayó en la poción mágica. Uh-huh. Y yo, eso fue para mí la poción mágica, porque no me caí en gente que vivía eso de concilio y Medellín. Uh-huh. No tuve que leer Medellín, lo viví. Claro. yo empecé mi renacimiento, uh-huh, digamos, ahí. Muy joven, ¿no? Llegó acá a la Argentina. Bueno, muy joven, no tanto, tenía 39. Bueno. Es decir, un poco, cuando uno piensa construir su vida en un cierto sentido, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Río Negro, quizá lo que más se recuerda y que además echó raíces es aquello que fue un proyecto y hoy es una entidad con vida propia. En la provincia, Un Techo para mi Hermano. Sí, pero eso tiene su historia propia también. Uh-huh. Porque eso, un techo para mi hermano, no hubiera aparecido si no hubiera estado Nelly Ebrard. Los dos tuvimos, antes de eso, ella llegó en el 85 a Cholechuel, yo había estado ahí desde el año 80, 81, bueno, y ella tuvo su recorrido anterior, yo tuve el mío, pero todos en la línea ese del concilio, ¿sí? Uh-huh. Con los enfrentamientos con la jerarquía que era de prever, uh-huh. Bueno, con algunos obispos, sí. Sí. Entonces, a partir de ahí, de este momento, uh-huh. Cambiaron mucho las cosas, hubo entre ella y yo hubo una confluencia. Yo creo que la mejor palabra, la mejor imagen es la confluencia, dos ríos que tienen su vida propia y se unen, ¿no? Y ahí pudimos hacer lo que hicimos, que se puede resumir en dos líneas mayores, que son el techo para mi hermano y la pastoral social. Uh-huh. Y eso que fue nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Que en la línea de lo que dijo Juan 23 del reino de Dios, busquen primero el reino de Dios, dijo él en su discurso de introducción al concilio, y lo resto vendrá, uh-huh. por añadidura. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos vivido eso, como que respecto del reino todo lo demás es secundario, y el reino es Pablo VI que lo expresó, porque Jesús mismo no lo definió como tal. El reino es una cierta manera de vivir según el Evangelio, de vivir personalmente, de vivir en relación con Dios, en relación con los demás, una manera de vivir. Damos por hecho de que todo el mundo sabe que fue un techo para mi hermano, pero no todos deben saber, sobre todo los más jóvenes. ¿Cómo se lo contamos? A ver, ¿qué fue el techo, un techo para mi hermano? Bueno, el techo para mi hermano empezó en que fue gracias a Nelly. ¿Por qué? Porque ella tenía una formación tal que sabía discernir cuáles eran las primeras necesidades en un lugar donde estaba. Y ella detectó que las primeras necesidades en Cholechuel, donde acababa de llegar, era la cuestión de la vivienda, porque había gente que vivía en caballerizas, madres solas con hijos, o en antiguos baños reacondicionados más o menos, etcétera, ¿no? Y ella, a partir de eso, también decía, lo que hacemos, tenemos que hacerlo como una respuesta a una necesidad sentida y expresada. No hacer sistemáticamente cosas, sino responder a un pedido. Y ella captó eso. Bueno, es interesante lo siguiente, es que a partir de ahí estábamos de acuerdo, ella y yo, para decir que en cuanto a parroquia tenemos que hacer algo al respecto de eso. Pero yo, en mi mente de cura formada, chapado a la antigua, como se dice, yo decía, bueno, busquemos dinero, hagamos las casas y para esta gente. Y Nelly dijo, no es así, ya. Tiene que ser la gente que haga la cosa. Entonces, reemplazar el para con el con, hagamos claro. Con, uh-huh. con la gente. Y entonces, todo el trabajo de ella fue de hacer entender esto a la gente, porque mucha gente que no tenía casa y viendo que no la podía tener, pensaba, bueno, voy a tratar de encontrar a algún diputado, un político poderoso para que me dé la casa al final, ¿no? Uh-huh, yeah. Y ella decía, no, ellos son, la casa tiene que salir de la mano de ellos. Fue autoconstrucción, ¿verdad? Autoconstrucción y ayuda mutua, porque eran las dos condiciones, sí. que constituían lo que llamábamos la mística del techo, ¿no? Uh-huh. Autoconstrucción y ayuda mutua. Acá en Vilma hay una experiencia sobre el tema, ¿no? Sí, había en San Javier, hubo un grupo y uh-huh. otro, etcétera, sí. En definitiva es la organización de los vecinos, vecinas para ayudarse mutuamente y construir sus viviendas. Sí, pero justamente yo me acuerdo algunos que decían, bueno, padre, si usted me da una mano, yo hago mi casa. Yo lo voy a hacer, me siento que puedo hacer, pero trabajar con los demás no. entonces este no entraba. Son las dos cosas. Claro, claro. Yo me acuerdo una de las características que tenía este tipo de construcción era que eran grupos, todos construían las viviendas y nadie sabía cuál de esas viviendas iba a ser para ellos, ¿no? De tal manera que nadie tenía la tentación de trabajar más todavía la casa que le iba a tocar. Entonces, nadie sabía cuál le iba a tocar, así que todos hacían todo al mismo tiempo y la revanca. Claudio, bueno, además de todo este trabajo en lo social, diríamos, sí, ¿no? Preocuparse por el techo, entre otras cosas. Me impresiona muy favorablemente, permitime que lo diga así, tu exposición en plural, o sea, Nelly y vos. Sí. Nelly y vos. Dicho, y lo voy a decir brutalmente, dicho por un cura no es normal. Y me parece que vale la pena resaltarlo. Esa relación, vos ahora decís, de confluencia. Nelly y Claudio, Claudio y Nelly. Una dimensión que todavía es como difícil dentro de la Iglesia Católica y para los curas. Yo quiero decir algo justamente por la diferencia entre el obispo Essaine y Pozzi. El obispo Essaine no sospechaba un poco de que Nelly me podía hacer desviar de mi sacerdocio, ¿no? Y por eso le tenía mucho. Y no, entonces vino que las circunstancias se dieron que se fraccionó Río Negro en tres diócesis. Entonces nosotros nos encontramos en Roca con la diócesis del Alto Valle. Ahí vino el obispo Pozzi en el 93, creo. Y entonces él al principio se fijó un poco qué es lo que hacíamos nosotros dos juntos, ¿no? Y vio que trabajábamos full time al techo, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos bien qué pensaba, qué sé yo. Entonces lo invitamos a venir, tardó en venir, hasta que un día vino, un fin de semana. ¿Vino y es ir a la casa de ustedes? No, vino a una reunión de los técnicos en Cipolletti. Ahí estuvo presente, escuchó de A a Z todo, ni una palabra. Al día siguiente fue al terreno en Cipolletti, donde trabajaban varones y mujeres, en construcción de comienzo de un plan de vivienda, ¿no? Bueno, tampoco, pero los oídos bien abiertos. Y el lunes siguiente había una reunión de los agentes pastorales principales, es decir, los curas y la monja, ¿no? Que lo animaba siempre el Vasco Bengoechea. Vasco Bengoechea, nunca había entendido bien lo del techo. Para él, un cura vicario general en la diócesis. Para él lo que no era de la parroquia directamente no servía, no valía. Bueno, entonces al fin de la reunión esa, que la coordinaba Bengoechea, Pozzi dijo: "Ah, quiero decir una cosa". Y dice: El fin de semana estuve con la gente del techo, los técnicos por una parte y la gente que construye. Qué cosa maravillosa esta organización de ver que no se le va a dar una casa a la gente, sino que se hace que ella la va construyendo, incluso las mujeres y todas estas cosas. Y a partir de este momento, Pozzi, respecto del techo, fue incondicional. Nosotros lo que valoramos mucho en Pozzi es que él, siendo salesiano, toda su vida fue en colegio y toda esta cosa, terminó como el que repartía el personal, digamos así, en colegio, el otro, etc. Pero él sabía que no sabía de pastoral, por lo tanto escuchaba a la gente. Y nos escuchó y nosotros y nos miró, se fijó qué es lo que hacíamos, y a partir de ese momento fue incondicional. Tenemos acceso a él siempre, y cada vez que yo iba a verlo charlábamos, y cuando me retiraba saludo a Nelly siempre, porque era Claudio y Nelly, Nelly y Claudio, ¿no? Está junto. Claudio, hoy, ¿dónde vivís? Yo vivo bueno, en Lyon. Bueno, yo lo sé, pero para que se lo cuentes a la gente. En Lyon, Francia. Yo no conocía Francia, pero lo que pasó es que yo nací en Marruecos, soy de la diócesis de Rabat, Marruecos, pero estudié en Lyon y desde cuando terminé mis estudios de teología volví a Marruecos, 7 años en una parroquia, y ahí apareció este llamado de Juan XXIII. Entonces le pedí a mi obispo que me dejara salir para América Latina, ¿no? Según este pedido. Al principio fue, se resistió, pero al final tuvo que aflojar. Sí. Bueno, y después cuando se trató de, cuando llegamos a la jubilación, digamos así, 75 años, y bueno, decidimos volver a Francia para no quedar demasiado cerca de la gente con quien habíamos trabajado, para que no seamos como aquellos padres que están tan cerca de los hijos que no los dejan crecer. La gente hubiera seguido pensando que nosotros éramos los responsables, ¿no? Bueno, entonces por eso volvimos. Y bien fue esta decisión, ¿no? Porque por razones de salud y otra, etcétera. Pero cuando llegamos a Francia contando lo nuestro, nos dábamos cuenta de que se nos escuchaba bien, pero nada más, ¿no? Sí, sin mucha bola, como se dice. Entonces ahí decidimos Nelly y yo escribir nuestra experiencia, porque estimamos que valía la pena, ¿no? Que lo que habíamos vivido se podía repetir en cualquier lugar del mundo, porque era la expresión y la vivencia de la única iglesia latinoamericana que fue realmente fiel al concilio. Los demás lo pasaron bajo la alfombra, ¿no? Y entonces, y felizmente el Papa actual es en ese sentido bien latinoamericano, argentino de Yapa, y hace que tenemos esperanza que eso pueda. Y hoy habla de tierra, techo y vivienda como las bases de la dignidad de los pueblos, ¿no? Claro. Este es el reino de Dios, ¿no? No habla de religión. Habla de una manera de vivir, de ser humano. Pablo VI, cuando terminó el concilio, en la última sesión del concilio con todos los padres, tuvo en su discurso, hizo una reflexión que decía así: se hacía presente a él mismo la objeción que podía haber. Y tal vez se diga que en ese concilio demasiado se habló del hombre, del ser humano, sobreentendido, y poco de Dios, ¿no? Y él dijo, no se desvió, sino que se volvió a lo que tenía que ser. Que la centralidad del hombre, ¿no? Esa es la preocupación, como los hijos son la preocupación central de los padres, y bueno, ahí el hombre es la preocupación de Dios, ¿no? Nelly falleció hace 3 años. No, en 2014. Sí. Ya 5 años. 5 años, sí, pasa rápido. Sí. Y ella fue el alma, yo sin ella no. Este libro se debe a dos mujeres, Nelly y Marion. Marion, que está acá con nosotros, que está, ¿no? Está con nosotros, dijo, sí. Yo no voy a hablar, dijo. Nelly, porque sin ella no hubiera habido materia hacer un libro, porque ella captó, tenía integrado lo del concilio, el mensaje de la mística del concilio, etcétera. Yo nací en la iglesia de antes, ¿no? De la cristiandad, y bueno, y eso te marca por mucho tiempo. Menos mal que ella estuvo ahí en un momento en mi camino, y bueno, ahí entré y entendí muchas cosas, ¿no? Y ayudaste a esa transformación, a ese tránsito difícil. Sí, lo hicimos los dos, lo hicieron nos los ayudamos dos. Los dos, porque yo digo, ni él ni ella, ni yo ni ella hubiéramos podido hacer lo que hicimos cada uno por su cuenta. Imposible, lo hicimos juntos. Claro. Claudio, humanizar la vida, porque Dios humanizó el libro, ahí está narrado seguramente gran parte de esta experiencia, ¿no? Que lo van a presentar esta noche. Sí, sí, sí. Eso fue, esta frase viene de que un momento nos dimos cuenta en la diócesis del Alto Valle que no de parte del obispo, pero de parte de unos curas, de la gente que se sospechaban un poco de esto, del techo, de la pastoral social, diciendo que hace un cura en estas cosas de tan terrenales, digamos así, ¿no? Entonces dijimos cómo íbamos a cambiar de obispo por si se tenía que retirar, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, digamos algo, preparemos algo para expresar al obispo que venga qué somos, quiénes somos y qué queremos hacer. Uh-huh. Y qué estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo. Entonces ahí juntos forjamos esta frase, humanizar la vida porque Dios se humanizó, se hizo hombre, ¿no? Y después yo me fui a ver una chica que yo sabía que era una buena artista de plástica y le dije, ¿me puedes ilustrar eso? Ella sabía que yo estaba en la pastoral social, que estaba en el techo, e hizo eso. Y en la presentación del libro ahora, ¿no? Es una maravilla, porque vos ves acá, en la tapa, hay dos personas que están postradas en el rojo de la vida, en el infierno, ¿no? Y la tercera está de pie. Entonces, como para decir que nuestro trabajo como pastoral social, techo y eso, es de hacer que la gente que está postrada, dominada por muchas cosas en la vida, se sienta un día la fuerza de ponerse de pie y de caminar. Está bueno. Esta noche, a las 20, en el salón parroquial de la catedral, acá en Miramar. Sí. Ahí va a estar, ¿no? Para todos los que lo quieran escuchar, quieran ver y comprar el libro. ¿Se va a poder comprar el libro ahí? Sí, eso. El libro se compra, bueno, para decir que sale 300 pesos, pero yo digo a la gente, usted lo desea, aporte lo que pueda, ¿no? Lleve el libro, de toda manera. Ah, qué bien. ¿Es el primero que en Argentina o en Francia? Tiene toda una historia. La que lo construyó es Marion, que está acá presente. ¿Sí? Sin ella no hubiera habido cosas, ¿no? Bueno. Entonces, salió en francés. Salió en francés porque lo escribimos para Francia, para que los franceses entiendan un poco eso de América Latina, ¿no? Pero después dijimos, bueno, todo este libro es Argentina. No puede ser que los argentinos no lo tengan, sobre todo la gente con la cual trabajamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo un muchacho, amigo nuestro, de una familia de mi ex compañero en Formosa, que se propuso para hacer eso. Entonces él vive en Barcelona y contactó a una traductora en Argentina. Uh-huh. Y ya hizo su trabajo, después se revisó, lo revisaron dos o tres personas. Acá el prefacio del libro se debe a un teólogo laico chileno, Luis Martínez Saavedra, que es un tipo formidable también, joven, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, después de traducirlo tenemos que buscar un lugar donde imprimir, pero que tenga un precio asequible. Entonces el sistema es así, no es una editorial común donde edita el libro y lo manda a las bibliotecas y librerías y todo eso, sino que ellos te dicen, bueno, ¿cuántos libros tienen? Nosotros le fijamos el número de 400 y nos mandaron 400, no va en librería. Se vende así. Está todo depositado en la sede del techo para mi hermano en Roca. Eso yo digo así, si un día alguno no lo pudo tener acá porque no estuvo presente, que sé yo, se puede pedir ahí al techo. Perfecto. De Roca. Sí. Claudio, entonces esta noche a 20 horas en el salón de la catedral podemos seguir charlando de esto. Yo te quiero agradecer porque nos conocemos de los años 70. Descubrimos hace unos años que teníamos unas fotos en común cuando yo empezaba, joven, vos también, con Nelly además, con Nelly, una marcha con las ligas agrarias en Goya. ¿Recordás? Sí. Ahí encontramos una foto. con Nelly. Las ligas agrarias en el año 74 o 75, sí, por ahí, sí, sí. Así que una larga historia. Muchas gracias por esa vida compartida, por esa vida compartida con Nelly principalmente y con tantos otros, por tu paso por Río Negro. Y además sabemos que no estás quieto en Francia, ahí trabajas con inmigrantes y tal, sí. Pero bueno, esa sí, es otra, sí, otra historia. Bien. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir, ¿eh?